Bueno, no sé entonces, Julián, si quieres hacer esa pregunta, si se puede contestar, se puede contestar. Sí, hay una muy sencilla nada más y práctica que es que quisiera saber que si podemos sintonizar las tres radios que tienes. Si nos pueden dar el cuadrante para... La frecuencia de la radio. La frecuencia de la radio. ¿Sí? Para poder escuchar. ¿Sí? Sí, dónde está. Resistencia. Resistencia. 97.1. Resistencia. 97.1. 106.1. 106.1. En FM. Sí. Tenemos FM. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Referido a lo mismo, ¿la radio comunitaria se escucha en toda zona zapatista o solo aquí en el centro, toda zona? No, en toda la zona. ¿De otros caracoles? Sí, donde quieres, donde se llega, pues la señal, pues, sintoniza. Okay. Bueno, para que esté claro, aquí en Los Altos, pues, pusieron tres radios comunitarias. Pues están trabajando ahorita, están funcionando bien. Entonces, pero en de los 5 caracoles se pusieron 11 radios comunitarias. Quiere decir, hay otros 2 cada caracol. De aquí en Los Altos hay 3 radios, porque había empezado antes un radio que empezó a funcionar. Entonces, de cada radio, pues, claro que se abarca muchos, o se llega a muchos municipios, regiones, ¿no? Pero hay veces no puede llegar y hay otros caracoles, pero hay otros radios ahí, también se escucha, ¿eh? Sí, es lo que hay ahí. Sí. Hablaban de la cooperativa ATI, Xochabal de Café. Yachil Xochabal. Perdón, disculpen. Disculpen, no conocimiento de. Sí, ¿dónde es la cooperativa y en dónde está ubicada? ¿En qué caracol? ¿O se puede decir? ¿Si se puede mencionar? Pues aquí en el caracol, pero aquí en Poló. En Poló. San Pedro Poló. ¿Y tenemos que ir ahí para conseguir el café? ¿O se puede distribuir? Bueno, más seguro hoy oficina de unita estaba. No has nada hoy café, está polo muy bien. Si chaval que tiene polo muy lechónico café de polo, hoy oficina está joven, para nosotros está la información. No está ahí con el café, pero está aquí chaval. No está aquí, ¿no? No está mi aval de dirección. No está aquí, chica. Hay más chica, chiti. Y el coordinador, pero no está aquí, chica. Entonces, la chama calle. Casi no está aquí. Bueno, pues por el momento, pues el café ahorita no hay todavía. Ya lo vendieron todo, pues apenas empieza a salir, por eso no se consigue, pues todo lo que había salido, pues el otro año, pues ya lo han vendido. Y sí, pero están vendiendo en diferentes estados, en diferentes países, sí, porque ya está distribuido ya, pero ya sí. Más para saber, en San Cristóbal, en Jovel, ¿venden el café? ¿En alguna cooperativa tienen o en alguna tienda de San Cristóbal? No sé, yo creo que no. No, o sea, la sociedad cooperativa de Yachil Xochabal, casi cerca de 900 socios en zona altos de Chiapas. Y hay una bodega en San Pedro Polo. Hace poco lo construyeron ese bodega. Y hace como un mes lo mandaron, no sé cuántos contenedores, lo mandaron en otros países. Casi ya no me acuerdo bien. 3 veces o 4 veces ya lo mandaron el café. Mandaron primero en Estados Unidos y luego en España. Así en cada país lo mandan, en cada mes, en cada mes. Hace como un mes ya lo mandaron todo el café. En Bodega de Polo ya no hay café, ya no hay. Sí hay, pero ahí está en cada país. Ya están. Ah, ahí están vendiendo. Ajá. Pero pueden pedir informaciones en los otros compañeros. Hay una coordinadora en San Cristóbal. Yo creo que sabe el Fraiva. Pregúntale al Fraiva. Él lo sabe. Hay una coordinadora, se llama Margarita, en San Cristóbal. Hay una oficina de Yachi Xochobal ahí en San Cristóbal. Ajá. Ahí te van a explicar. Sí, hay café de Yachi Xochobal, pero ya están vendiendo en diferentes países del mundo. Sí, sí. Sí. Pregunta, ¿sus radios comunitarias han sufrido interferencia o intentos de desmantelarlas? Sí, hace poco, pues, el mal gobierno nos quiere desmantelar. Sí, así pasa en los 3 radios aquí en Los Altos. Sí, porque el mal gobierno, pues, lo ve que sí, nos estamos atacando también, pero por eso quiere desmantelar, pero no ha podido. No ha podido porque sigue funcionando. Sí. ¿Hace cuánto fue el último intento de desmantelar? Bueno, de desmantelar todavía, hasta la fecha que todavía cuando se empezó a funcionar, todavía no hay desmantelamiento. Pero lo que sí hay mucha interferencia. Se mete más otras estaciones, ¿no? Para que se bloquee, para que ya no se escucha, ¿no? En lo que sí es así, hay. Por eso hay veces no quedan fijos de las frecuencias. Tiene que correr en otros lados, para que van escuchando ese radio del pueblo, ¿no? Es lo que hacen el gobierno, ¿no? Muchas interferencias. Se ponen más cerca de otras estaciones allí y luego se tapa todo. Pero trata de moverse del. Por eso a veces no está fijo del frecuencia. Pues ahí poco está escuchando ahorita. Sí, es lo que. Sí. Pues, si ya no hay otro, pues. ¿Sí? Campamentos de militares del mal gobierno, de las guardias blancas, y que está de alguna manera como controlando. ¿Hay como un cerco alrededor, o los están como hostigando permanentemente, o saben nada más que ahí están los campamentos y no interfieren, o de qué manera, o es nada más la presión de que están ahí los campamentos y ya? Bueno, en la presencia de los militares en cada campamento, pues hay momentos, pues solo están instalados ahí, permanente, ¿no? Desde cuando se instaló esos campamentos. Pero como sentimos así, muy controlado, porque en cualquier momento, pues hace el movimiento, hace el movimiento y pone el retén así de relámpago y luego quita luego. Hace rato pues nos avisaron aquí en la tijera de Caté, están tapados los cuatro lados de camino, son mismos, ellos están dando el retén militar, controlando pues, bueno, viendo por todo lo que movimiento que hay. Sí, es la acción que hacen pues cualquier momento, pues día y noche, ¿no? Es lo que hacen. ¿Sí? ¿Sí? Esta pregunta también sí se puede responder. ¿Por qué creen ustedes que es importante la educación autónoma? ¿Por qué creen que el gobierno quiere, el mal gobierno quiere destruir la educación autónoma? Es decir, ¿en dónde está lo importante de la educación autónoma que el gobierno está tan empeñado, el mal gobierno, en quererlo destruir? Bueno. Bueno, a ver si alguien va a agregar, pero el rato de empezar un poco. Nosotros como pueblos indígenas hemos tomado la decisión que nos marcó un camino para pues exigir nuestro derecho. Pues. Vimos el mal gobierno, aunque habla mucho de la educación del pueblo, ni siquiera es una educación del pueblo. Simplemente es una forma de cómo nos puede convencer, dominar, nos mete en la cabeza, pues, que donde creamos que ya es para mejorar nuestra vida. Para nosotros, lo que estamos hablando de la educación autónoma, que desde el primer momento de nuestra declaración, de nuestro levantamiento armado 94, dimos a conocer, es una de nuestras demandas, que los pueblos indígenas pobres tengamos derecho de las mejores educación. Por esa razón, cuando vimos que el mal gobierno mostró su incumplimiento, que no cumple su palabra, por eso nosotros mismos como pueblos indígenas y zapatistas tomamos la decisión, así como dijo la compañera, que sin el permiso del mal gobierno empezar a construir nuestra propia autonomía, empezamos a poner nuestras escuelas autónomas. Porque no hay otra manera, es una de nuestras demandas que tenemos que lograr para entendemos mejor nuestra vida, nuestra situación, para desarrollar más nuestra lucha, pues es la única, es una de nuestras demandas, es la educación autónoma. Porque nuestros niños, nuestros jóvenes, para que entiendan, para que conozcan por qué estamos viviendo así en una situación de la suprema pobreza, estamos padeciendo de la miseria, que porque el mal gobierno pues nos dice que solo por no estamos trabajando, que no conocemos bien cómo podemos vivir, que es pura mentira. Porque nosotros sabemos perfectamente todo lo que producimos, todo lo que la riqueza de nuestro país, que ellos apropian, saquean la riqueza. Por esa razón, que nuestros jóvenes, nuestros niños, para que entiendan mejor las causas y por qué estamos viviendo así, solamente a través de una educación autónoma. La educación autónoma, porque ¿cuál es la diferencia de la escuela oficial? Pues totalmente es diferente. Porque nosotros empezamos la educación conforme a nuestras costumbres, a nuestras culturas. Tenemos que llevar la educación conforme a cómo es la vida de los pueblos indígenas. Entonces es la razón que vamos construyendo, vamos tratando de avanzar la educación autónoma. Pues creemos que es muy importante, ¿sí? No sé si, no, si explico, pues. Claro. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la formación de los municipios autónomos, tanto en las juntas de buen gobierno que estamos llevando ahora, pues todos los problemas que surgen dentro de diferentes áreas de trabajo o en el proceso de nuestra lucha, siempre como autoridades, como juntas, también los autoridades de diferentes municipios, tratan de, buscando la forma de cómo solucionar los diferentes problemas, ¿no? Pero ya a través del uso y costumbre, pues no usan así, pues leyes así como usan el gobierno, pues, sino que siempre cuando hay problemas, hay veces pues se orienta a los donde alguien falla, pues cometen errores, algunos problemas, siempre a través de la orientación, de la explicación que no se haga. Siempre intervienen pues las autoridades, pues explican. Ahora si ya va más un poco así fuerte, problemas, sí, también se busca la forma de cómo solucionarlo. Siempre a veces pues se ponen algún trabajito para que reconozcan sus fallos, o donde fallan los pueblos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pues más o menos así están buscando, pues claro que hablan pues de muchos de usos y costumbres, pues, porque nuestros antepasados siempre había forma de cómo resolver sus problemas, no a través de los jueces oficiales, a través del ministerio, nada. Simplemente ellos mismos, entre los pueblos, buscan una forma de cómo solucionar los problemas. ¿Sí? No sé si se entiende un poquito. En estas afectaciones, acosos y amenazas que han sufrido comunidades como las que nos han mencionado, San Marcos, Tendic y otras, Gustón, ¿saben ustedes, se han enterado cómo ha afectado a lo mejor tanto a los hombres, pero sobre todo a las mujeres y a los niños, cómo se han sentido ante esas amenazas? Hay veces que el cuerpo humano, estando bajo mucha presión, a veces no puede dormir, le duele la cabeza, miedo. Esos son efectos psicológicos, ¿no? Y fuertes, emocionales, que afectan el desarrollo, sobre todo de cualquier persona, ¿no? Entonces, para nosotros es importante saber si hay ese tipo de efectos, aparte de las amenazas y acosos, los efectos que las mujeres, los niños, los hombres han tenido en ese sentido, ¿no? Sí. Si se pueden, si lo conocen. Puedo responder un poquito, pero quién sabe si así es. Pues así su pregunta, pues sí, afecta. sobre todo a las mujeres, pues, cuando hay amenaza de desalojo, de desalojar de sus casas o de su comunidad, siempre la mujer más afectada. ¿Por qué? Por ser mujer, porque tiene su hijo. Y cuando es desalojado, será en el día o en la noche, pues como quiera, pues, es la que preocupa más cómo va a llevar su hijo, cómo va a llevar sus cosas de sus hijos, y cómo va a vivir, cómo va a dormir, y cómo va a comer, y cuando se enferma, y dónde va a encontrar la medicina. Peor si tiene un niño o niña chiquita, y luego ya lleva otro en la panza, como decimos. ¿Y qué tal si cuando llega el tiempo de aliviarse y está en el monte? Es la que piensa una mujer. Claro, los hombres también es afectado también, pero es otra forma. Pero la mujer siempre sufre más, porque es la mujer la que, no sé cómo decirlo, y quien la que está preocupado, pues, cómo criar su hijo, es la mujer. Es la que va a mantener, pues. Y es la que va a amamantar, como decimos. Y los hombres es un poco diferente. No voy a decir mucho porque pueden encabronarse. Pero sí es diferente. Ser mujer, totalmente diferente. Eso es nada más, no puedo agregar más cosas. No sé si se puede hacer una pregunta más. Pues he visto, bueno, por lo que he estado escuchando, que pues estáis siendo autónomos en lo que es la alimentación, con una agricultura ecológica, que también en la educación, que al fin y al cabo es el futuro del pueblo, ¿no? Porque estáis inculcando unas costumbres, una cultura diferente a vuestros hijos, ¿no? Que es la que están inculcando el gobierno. Y también estáis haciendo parte con la justicia también. Quería saber cómo veis el futuro un poco, cómo veis de aquí en 10 años, una cosa así. ¿Cómo veis que va a evolucionar la situación? Bueno, pues así como dijo la compañera hace rato, pues en este proceso de nuestra unión, de nuestra lucha, ya ha habido un cambio. Más antes, como que no se entienden bien, creía que es por así el destino de los pueblos, creía que pues es la voluntad de Dios. Pero a través de nuestra unión, gracias a nuestra lucha, vamos entendiendo, pues, ya va cambiando un poco la idea, pues. Tanto los niños, los que ya van integrando en las escuelas autónomo, pues ya va aprendiendo, pues, cómo es la situación y por qué se vive así. Y también ya se está incluido ya un tema donde se puede estudiar también sobre la vida de nuestra tierra, de cómo podemos sostener, cómo podemos mejorar, porque nosotros pues creemos, pues así sentimos que es nuestra madre, ¿no? Así como dijo un compa que estamos tratando de sacar la producción así en orgánica, ya vamos aprendiendo un poco de la agroecología. Entonces, como que, pero falta mucho. Apenas vamos empezando, ¿no? Apenas vamos a entender poco a poco. Porque el mal gobierno nos ha metido muchas ideas en la cabeza. Estamos convencidos así. ya es normal la vida, pues de por sí así vamos a vivir. No, es que nos mete mucha idea, pues. Pero en cambio de la autonomía, pues vamos entendiendo poco a poco, ya con los jóvenes. Y todo lo que va egresando, pues estudio en las escuelas, aquí en secundaria, pues van saliendo poco a poco, pues ir en las escuelas, primarias autónomas, que si ya son ellos, pues van encendiendo más a otros niños, ¿no? Por eso vemos que hay un poco ya cambio, vamos tomando idea, pues, de cómo vamos cambiando, pues, aunque sí vamos lento, pero sí, porque es difícil de van cambiando, pues, porque todavía muchos pueblos están muy convencidos con los partidos políticos, con el gobierno, por eso siempre hay problemas, dificulta mucho, pero ahí vamos poco a poco, ¿sí? No sé si respondo, porque sí, ya vamos entendiendo poco a poco ya, y tantos pasos, ¿no? ¿Sí? A ver si no, si es la respuesta, ¿no? Sí, pero me digas la respuesta, sí, está muy un poco, pues, aprendiendo, ¿no? Pues es. Para que no le más caso a la tierra que... Yo, más bien es como tratar de entender sobre la visita a las comunidades, cuando mañana o pasado nos digan que no podemos visitar, ¿no? A Avilés, por ejemplo, es porque nosotros no podemos ir y tampoco ellos pueden ir hacia acá. O sea, no podemos ir y ni los compañeros de la comunidad pueden venir acá al centro. Uh-huh. ¿Así es? Sí, ahí donde sí son pocos pueden moverse. Si sí, en caso así es. Sí. Creo que serían todas nuestras preguntas. Claro que quisiéramos pasar varios días preguntando muchas cosas, pero sabemos que la Junta tiene obligaciones muchas todo el tiempo. Y les agradecemos infinitamente el tiempo que nos han regalado y esperamos hacer un buen trabajo. A eso nos comprometemos los compañeros que estamos aquí, hacer un buen trabajo de lo que nos han dicho y, como ya dijimos al principio, a difundirlo en todos los medios que podamos y en todas las partes que podamos. Gracias nuevamente y gracias por su hospitalidad y esperamos noticias de lo que pasa mañana. Uh-huh. Gracias. Bien. Gracias. Pues también, pues ya vamos terminando, pues todas esas pláticas y un poco las preguntas, pues donde pudimos, como ya se les dije, pues me disculpen, les pido otra vez, porque nosotros la verdad que no sabemos bien así hablando de español, pues donde pudimos alcanzar a explicar, pues hasta allí nomás. Si ustedes ya entendieron un poco, pues llévenlo esas informaciones, todas esas afectaciones en nuestros pueblos, en nuestros municipios, aquí en donde abarcan nuestras zonas. Entonces esas informaciones llévenlo y que lo para que sepa bien el gobierno qué es lo que está haciendo, pues. Muchas trampas, muchas amenazas lo que está haciendo. Aunque dice el gobierno de Chiapas, como que ese es un buen gobierno, dice. Pero es mentira. Entonces esas informaciones, pueden llevar, informe y todo esto. Todas esas lugares de los hechos, ahí están todos pues en esos documentos y todo lo que han pasado, todo está ahí. Entonces pueden estudiar y pueden ver. Y también si hay posibilidades, si hay salida pues mañana, temprano, ahí los veremos ese. A ver que si es la verdad o no es que todo que están en los documentos. Entonces ahí lo vamos a ver si en caso que si no hay salida, pues ahí lo vamos a enterar otra vez. Entonces eso es todo lo que los puede decir. Muchas gracias por su visita, por este encuentro donde estamos, pues muchísimas gracias y les agradezco mucho. Muchas gracias. Stop. Ahí está la música. Gracias, Pedro.